De Chustas me escribió una nota en clase. Dijo que esta tarde me pase, que estará como siempre en los recreativos, jugando a las maquinitas con sus amigas. Pero es que no sé, estoy a tope de deberes, exámenes finales de inglés y naturales. Me a mi en barbecho.